Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. ¡Aquí suena Palenque sonoro! Thank you. Thank you. Thank you. y nos encontramos en una versión más del palenque sonoro a través de Tabogo Beats Radio. Estos son los rituales picoteros. Y hoy nos acompaña el sello discográfico Afrodisia. Hoy vamos a sumergirnos en las melodías y en los ritmos provenientes del África. Esto es Original Sound del continente africano, de la mano de Afrodisia Records. En este acercamiento que estamos haciendo del pico, de los rituales picoteros y de la cultura picotera desde la ciudad de Bogotá, desde el interior del país, en esta observación y visión desde Cachaquistán, hoy vamos a escuchar una selección de este sello discográfico oriundo cuyo epicentro de trabajo fue la ciudad de Lagos desde el año 1971. Estamos hablando de Nigeria. Lagos, Nigeria. Y desde esta visión subjetiva del interior del país, de lo que debió pasar en las costas del Caribe colombiano, desde esta subjetividad. Me gustaría ser a veces más objetivo, pero creo que no tengo otro punto de referencia sino mi subjetividad. Imagino que cuando llegaban esos long plays provenientes del África a través de los puertos de Barranquilla, de Cartagena en Colombia, llegaban estos discos de larga duración de Afrodisia Records, sonidos del África, para esa Cartagena, para ese San Basilio de Palenque, para esa Barranquilla. ¿Qué tanta influencia tienen de esa raíz y de ese continente madre? África. Y aquí en Bogotá también nos gusta bailar. También nos gusta gozar de la buena música. También nos gusta encarnar esas melodías y esos ritmos. Y viviendo, literalmente viviendo la música, hoy el programa, esta sugestión de Afrodisia Records, gira alrededor de un concepto. Si nos podemos llevar ese concepto esta noche, este programa habrá sido muy fructífero. Esta es la historia de Afrodisia Records. Esta es la historia de la música, porque la música vive, pero también muere. Porque la música también está sujeta a los ciclos de la naturaleza. La música se transforma. Y el concepto al cual o del cual va a girar este programa es la indigenización. Porque no importa cuántas veces cambie, evolucione, se transforme la música, si las melodías y los ritmos ancestrales, tradicionales, están allí y se pueden infiltrar en los diferentes procesos económicos, sociales, políticos, culturales, de colonización, la raíz, la semilla, sigue perdurando. Alrededor de ese concepto de indigenización es que suena en esta noche, en estos rituales picoteros, Afrodisia Records. Vamos a seguir adelantando este episodio y este capítulo del Palenque Sonoro. Vamos a seguir escuchando. Sonoro. Contract, they blow money before he starts contract. I said then they go, I said then they go. Yeah. change the position of my pockets. Naira, yende po, button three. Nine inside my shoe. Under socks too. Then I go home, ordinary newspaper inside my briefcase. Y seguimos amplificando este palenque sonoro a través de Tabogo Beats Radio. Y hoy tenemos un especial del sello discográfico, cuyo epicentro de trabajo durante la década de 1970 fue la ciudad de Lagos, en Nigeria, el sello discográfico Afrodisia. Eso es lo que estamos escuchando en esta noche, en los rituales picoteros. Y en este especial del sello discográfico Afrodisia, estamos circulando, estamos girando alrededor de un concepto, y es el concepto de indigenización. Les voy a contar por qué este sello discográfico Afrodisia es tan importante cuando se aborda el concepto de indigenización. Resulta que en la década de 1970, específicamente en el año 1972 y 1977, la Junta Militar de Nigeria decretó que las empresas de propiedad extranjera que operaban en Nigeria debían contratar a trabajadores, y específicamente hablando de este sello discográfico, músicos locales. Y no solo debía contratar músicos locales, debía también apoyar la música, las melodías y los ritmos locales. En un intento de alejarse, de despegar de esa gran influencia colonial también impuesta en la música, este decreto intentó apoyar esos sonidos locales, esos ritmos, esas melodías, esas danzas y esos bailes que se multiplican en toda África y en todos los países como Nigeria, como Ghana, como el Congo. Mm-hmm. Así que los principios de la empresa estaba contratar músicos locales que impregnaran de melodías y ritmos tradicionales y ancestrales la música que se escuchaba en estas crecientes urbes y ciudades del continente africano. Este fenómeno de indigenización ya había pasado antes en el continente de África. Hay un profesor de la Universidad de Ghana del Departamento de Música llamado Austin Maro Emiola. Ojalá lo pronuncie bien. Y hace un análisis y un acercamiento también histórico de cómo esta indigenización ya había ocurrido en el fenómeno de la música africana a finales del siglo XIX. O sea, estamos hablando de finales de 1800. Y cómo a partir de las bandas militares que habían impuesto en esa colonización, en ese reparto del continente africano, de los recursos naturales del continente africano, como en ese reparto del África de las naciones occidentales, había aparecido en esas bandas, sobre todo de viento, porque eran mucho los vientos, los instrumentos de cobre, esos vientos estruendosos, esas bandas militares se habían dejado influenciar por las melodías autóctonas locales del África y cómo había empezado un proceso más o menos de 1880 hasta 1920, que terminaría en lo que hoy conocemos como High Life. Un análisis hermosísimo del profesor Austin Maro Emiul de la Universidad de Ghana del Departamento de Música. De las cosas interesantes que dice este profesor es que parecería que la música tiene ciclos, ciclos de vida y ciclos de muerte. Y el profesor lo divide en tres etapas: construcción, deconstrucción y reconstrucción. La construcción sería cuando estamos bebiendo de esas fuentes, ¿verdad?, ancestrales, tradicionales, y generamos nuevos ritmos muy, muy relacionados con esos sonidos tradicionales y ancestrales. La deconstrucción sería cuando nos alejamos de las fuentes y empezamos a beber externamente de otras culturas. Y la reconstrucción sería cuando se hace un llamado nuevamente a lo ancestral, a lo tradicional y a las fuentes para volver a tomar, a alimentarse de eso para construir algo nuevo. Lógicamente, no se puede echar para atrás esto. No tenemos una máquina del tiempo, ¿verdad? Entonces, la única posibilidad es sacar las cosas hacia adelante. Eso implica la transformación y el cambio. Así que el sello discográfico Afrodisia supo leer muy bien el momento, el ciclo en el que estaba la música del África y apostó por aprovechar la fuerte influencia que tenían el jazz, el blues, el rock, el funk o el soul en África, en esta África colonizada, e inocular con melodías y ritmos locales esta música, como parte de un ciclo mucho, mucho más grande. Un ciclo que dura décadas, siglos y milenios. Y que de algún modo se podría decir que se repite transformándose, cambiando y evolucionando a la vez. Y quédense con otra tandita más de música. Se va a escuchar más joyería de este sello discográfico Afrodisia Records. Enviamos un fuerte saludo a todos los que nos escuchamos por esta frecuencia. Tabogo Beats Radio y el Palenque Sonoro. Un saludo al director de la emisora, a Felipe Ruth, y también un fuerte abrazo a su familia. Esto es Rituales Picoteros. De percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.